En el caso del programa para estudiantes de escuelas de particulares básica, hay 8,468 becas disponibles, 736 escuelas participantes en todo el estado. La beca consiste en el descuento del 40% en la mensualidad. Y para el programa de escuelas particulares, formación para el trabajo, media superior y superior, hay 4,390 becas disponibles. En ella participan 405 escuelas o bien carreras.